y empezó con muy poquitos adultos, era un centro educativo para adultos, de a poco se fue consiguiendo este jardín maternal y bueno, fue creciendo. Ahora creo que son ya como alrededor de 300 pibes y pibas que están concurriendo a este centro educativo. Estamos con Susana Reyes, ella es la directora, desde el principio está, ¿no?, en el Isauro Arancibia. Te iba a decir gracias por venir, pero gracias por recibirnos, sí, gracias, Susana. Gracias por abrirnos las puertas, gracias por todo lo que se genera desde este espacio. Bueno, ahora vamos a charlar, pero digamos que son los faros que uno va encontrando, son las referencias que uno va buscando, donde se resignifica la lucha del día a día, esa lucha que a veces parece invisible, pero que no es invisible. Caminamos con el corazón en la mano, pensando en el otro, y bueno, sos puro corazón, Susana. Para nosotros es un orgullo poder estar acá compartiendo con vos este espacio y una alegría enorme. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un placer recibirlos que estén acá. Saben que el Isauro es una escuela de puertas abiertas. Nosotros no queremos decirlo mucho porque ya nos amenazaron muchas veces con el edificio, pero en realidad la escuela no necesita paredes, ¿no? La escuela es abierta, digamos, es abierta, tiene que estar abierta a la comunidad, digamos, poder estirar los brazos y abrazar a los que están afuera, en este caso a tanta gente que vive en situación de calle, que encuentra en este espacio el lugar para reconstruirse, para rearmarse, para encontrarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo nace tu Bueno, idea? Hace 20 años, ahora en agosto cumplimos los 20 años, se abre este centro educativo, del Ministerio de Educación, es una oferta educativa que tienen centros educativos de adultos, que funcionan en instituciones alojantes, no tienen edificio propio. Por ejemplo, no sé, una parroquia, un comedor, pedía un maestro y ahí va el maestro a hacer la terminalidad primaria con los estudiantes. En este caso fue la CTA Nacional que pidió una maestra, un maestro para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y de MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos, que había muchos compañeros y compañeras que no habían terminado, ni empezado la educación primaria. Entonces ahí fui yo, bueno, y ahí empezó con ellos, y ellas sobre todo eran mujeres, ¿no? Que bueno, un día las chicas de AMAR que trabajaban en Constitución, muchas de ellas me dicen, mirá, hay muchos chicos grandes que viven por Constitución y que nunca fueron a la escuela, no saben leer y escribir, bueno, vamos a buscarlos, y fuimos con ellas a buscarlos, fuimos a Constitución, entramos a Constitución, y fue muy impactante, digamos, no es que yo desconociera que había chicos en situación de calle, lo que pasa que andar por esos pasillos de Constitución y verlos, había como unos nichos metidos así, y ellos se metían ahí acurrucaditos durmiendo, y el hormigueo de gente que pasaba alrededor era muy impactante, y a mí me remitió a... Yo soy sobreviviente de un centro clandestino de detención, el Vesubio, y a mí me remitió a eso, ¿no? A los desaparecidos, a cuando estábamos ahí acurrucados, y pasado, y la gente no nos veía, digamos, ¿no? Entonces para mí fue un impacto fuerte, y los tuve que levantar y decirles que vengan, ¿no? Y vinieron a la escuela, o sea, que tenían que venir a la escuela, y bueno, y fue muy lindo porque al día siguiente vinieron a la escuela y bueno, y empezaron a venir, ¿no? Y eso fue un desafío muy grande porque fue, digamos, ¿cómo...? Ahora nosotros tenemos como naturalizada la situación de calle. Decimos, son chicos en situación de calle. Pero son chicos en situación de calle. O sea, una sociedad, somos una sociedad que admite que haya chicos en situación de calle. Es muy terrible, porque pasar una noche en la calle es muy terrible. Para un varón, pero para una mujer es terrible. O sea, y acá los chicos y chicas viven esa situación, ¿no? Y vivían esa situación. Y bueno, pero venían a la escuela. O sea, pedían escuela. A tal punto que por ahí llegaban 15 minutos antes de que termine la clase, ¿no? Venían 4:15. Y entonces yo les decía, pasá, vamos a hacer algo en 15 minutos. Y cuando terminaban, después de haberse conseguido su comida, de haber sobrevivido esa noche, de haber venido a la escuela esos 15 minutos, me decía, maestra, poneme un 10, ¿no? Y yo decía, para mí, le digo, no sé, no tiene número lo que te pondría, ¿no? Porque realmente ese esfuerzo, ese vivir con ese, son sobrevivientes del desamor, del desprecio, y eligen estudiar. Entonces, amamos esta escuela, esto que construimos, que nunca pensamos que lo que íbamos a construir. Esto se construyó en la marcha, o sea, después de este primer momento que les cuento, bueno, los pibes empezaron a venir y ya eran muchos, era yo solo, eran 30, 40, 50, o sea, como que el ministerio empezó a mandar más maestros y ahí empezamos a armar lo colectivo, que antes también con las chicas de AMAR, ¿no? Porque Elena Reinaga, la primer alumna de Lisauro, es la presidenta de AMAR, y nosotros con ellas armamos esta escuela, ¿no? Que después, bueno, ahora lo que eran esas mujeres en ese momento, ahora es el equipo de profesionales, ¿no? Psicólogos, trabajadoras sociales que tenemos en la escuela. Pero en ese momento esa función la cumplían las chicas de AMAR, ¿no? Las trabajadoras sexuales. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Y bueno, digamos, vinieron otros maestros y maestras, pudimos pensar lo que estábamos haciendo, pensar la escuela, pensar no lo que íbamos a hacer, sino lo que estábamos haciendo. Venían los chicos con sus hijitos. Dijimos, bueno, pidamos un jardín maternal, así vino el jardín maternal y así fue creciendo la escuela y todo lo que vino a la escuela se armó en base a la necesidad de este sujeto pedagógico que estaba despojado de todos sus derechos. Para nosotros lo principal es la restitución de esos derechos, ¿no? Y así se convirtió en estos 20 años en lo que es hoy, una escuela de jornada extendida, con 300 jóvenes que vienen a la escuela para aprender a ser trabajadores, para aprender a terminar su escuela primaria y secundaria, tenemos un secundario. Hoy la escuela realmente es una escuela integral, ¿no? Que trata de abordar todas las problemáticas que trae este sujeto pedagógico. A lo largo de estos 20 años, como contabas, bueno, estuvieron transitando por un montón de edificios. Pero pasó en particular que el año pasado, con esta construcción del Metrobús, tuvieron que adelantar el final de las clases, terminarlo en noviembre, y no estamos ahora. Más allá que vos dijiste un concepto hermoso, ¿no? De esto de las escuelas no tendrían que tener paredes. Bueno, estamos ahora en este momento, porque sí, los pibes necesitan luz, necesitan gas para aprender cada uno de los oficios que están haciendo. Estamos en un edificio que es de prestado, donde también con unos recursos menores de donde ustedes estaban. Por ejemplo, recién me mostraban los hornos donde están aprendiendo, que son unos hornos eléctricos, y hay poquitos porque no están los de gas, por ejemplo, ¿no? Contanos cómo se está llevando, porque había una promesa de arrancar en febrero las clases en la escuela. ¿Qué pasó? Sí, eso fue muy terrible porque, bueno, eso. Primero tener que terminar las clases antes de tiempo. Y después, cuando volvimos en febrero, que teníamos que volver ahí, por eso terminamos antes, eran 2 meses y medio, casi 3 que tenían para trabajar, encontramos la escuela derruida y ninguna posibilidad de estar ahí. Recién habían empezado. Entonces, el impacto para los pibes, además, que digamos que este es su lugar, es su referencia, ¿no? De pronto encontraban la escuela así, bueno, para nosotros fue muy duro también. Nos dieron este edificio alternativo hasta que nos mudamos, que supuestamente es ahora en julio. Obviamente acá no pudimos tener ni en la escuela de circo que tenemos, que teníamos un Zoom muy grande en la otra y teníamos escuela de circo, no lo tenemos. Como vos decís, panadería, todos los emprendimientos tuvieron que dejar de funcionar. Bueno, y así, digamos, pero así todo, nosotros, digamos, trabajamos con una población que está muy maltratada. O sea, necesitamos ponerle onda a las cosas, ponerle vida y la esperanza y la resistencia. Pienso que más allá de la onda que una le puede poner a cada cuestión, hay cosas que se pueden prever también. Claro, no, justamente por un para lado, acá adentro poner esa onda. Y por otro lado, allá afuera, exigir, que es lo que hicimos siempre, exigimos en la legislatura, exigimos al ministerio, exigimos y nos enojamos y todo lo que te puedas imaginar, denunciamos en todos lados lo que estamos viviendo. Pero acá adentro, porque yo ahora salgo y veo esta escuela hermosa, que no la queríamos, esto no lo queríamos, la nuestra es aquella. Y allá pusimos un gazebo, y allá estuvimos, y más, hoy iba a ser allá, en la calle allá, está lloviendo, no pudimos. Pero, digamos, nosotros denunciamos, creemos que, si bien decimos una escuela sin paredes, es algo simbólico, pero en realidad es el Estado el que tiene, y nosotros exigimos un edificio para nuestra escuela. Pero bueno, esto es como más lo que nosotros añoramos, lo que queremos, lo que hacia dónde vamos, ¿no? Digamos, queremos que acá estas paredes igual abracen a nuestros pibes, que estas paredes reflejen lo que es la escuela. No queremos la frialdad, ni queremos que estén tirados en un colchón, ni que estén estudiando en el piso. Exigimos, nos tuvieron que traer todo lo que pedimos, tuvieron que armar ellos, digamos, todo como para que tengan la seguridad que teníamos allá, seguridad en cuanto que acá hay pibes chicos también y no pueden saltar por una ventana, tenían que poner, digamos, las redes donde corresponde, que hagan las cosas como corresponde. Entonces eso desde ya lo vamos a pedir. Pero para adentro, digamos, tenemos que tener, digamos, como esa onda de estamos estudiando, van a terminar la escuela, la vamos a hacer de todas maneras, ¿entendés? Porque si no es como una más, una esperanza más que se les cae. Muchos chicos cuando vieron la escuela así, aquella derruida, no vinieron para acá. O sea, porque era como ya la última gota, digamos, ¿no? Y para nosotros es muy importante tenerlo cerca, que estemos todos juntos y juntas, y bueno, poder estar cerca todos nosotros, digamos. Sí, yo pensaba en esto, me iba hacia el comienzo del proyecto y pensaba hacia dónde va este proyecto. Y pensaba en esto, en el futuro, pero el futuro es urgente, es hoy, es el presente. Y la verdad que me sorprende, hubo como una transformación ahora en la charla, pasaste de la emoción muy profunda a sacar de adentro una garra, transformaste vos, reciclaste un poco esa emoción y te transformaste en una leona, pidiendo que el Estado sea presente, que lo que necesitan estos pibes y estas pibas es un espacio para poder desarrollar todo esto que nosotros vemos hoy, que son obras de arte y hay muchísimas cosas que suceden acá. Así que es admirable tu convicción. Gracias. Nos saludan acá al pasar. Es admirable y bueno, necesitamos de que el Estado escuche, necesitamos que los gobernantes cumplan con las promesas, porque la imagen esa de que los chicos lleguen y se encuentren sin ese techo, sin esas paredes, es desolador. Es desolador y a nosotros todo, digamos, el Isauro se forjó en la lucha, digamos, por un lado, por eso les decía, por un lado todo lo que es hacia adentro, ¿no? Esa preservación, ese alojar al otro y esa necesidad de que el otro esté alojado amorosamente, ¿no? Pero eso no implica, ¿no? Y esa es la educación, eso es lo que hacemos acá adentro, con ese eje, ¿no? Que es el amor, digamos, pero eso no implica que... También educación es aprender ciudadanía, es aprender a defenderse, es aceptar el lugar donde está, que no es individual, sino es social. Porque los pibes llegan acá diciendo que ellos están en situación de calle porque son unos cachivaches, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Porque eso es lo que les hacen creer. Y eso es lo que acá entendemos, educación es memoria, se llama hoy. Claro. Educación es memoria porque ellos están en la calle por otras cuestiones. Están en la calle porque se necesita que haya... O sea, para implementar cierto plan económico que quede un montón de gente en la situación en la que están ellos y que eso es social, que ellos hay otros como ellos que se tienen que juntar, que tienen que pedir. Esto que se forjó en la lucha del Isauro, el Isauro estuvo siempre reclamando derechos de cada uno de los pibes, de toda nuestra población y de nuestra escuela además, ¿no? Y eso lo hicimos en la legislatura. Ellos aprendieron ciudadanía como nadie, digamos, es como hablaron con Dietrich criticando el Metrobús, decían, pidieron la palabra a la legislatura para decirle el Metrobús no enseña. Claro. No enseña. Entonces, Dietrich, en esa época, cuando era ministro acá en la ciudad, le dijo, mirá, Daniel, yo te invito cuando esté el Metrobús hecho a dar una vuelta en Metrobús conmigo. Entonces Daniel le dijo, perfecto, pero antes venga usted a pasar una noche en la calle conmigo. Claro. ¿Entendés? Bueno, eso es educación. ¿Entendés? Yo creo que esto que estás contando es un punto fuerte del por qué te sugirieron jubilarte el año pasado, ¿no? De repente esto de abrir cabezas, despertar, enseñar a luchar, a calzarse, ¿no? Ese chaleco, ahí me parece que es el punto fuerte de, bueno, Susana, me parece que es hora de jubilarte porque esta gente despierta cabezas y puede ser peligrosa. Bueno, sí, viste, ya me querían jubilar. Bueno, yo la edad la tengo para jubilarme, eso lo puedo confesar. Pero, digamos, no, o sea, yo me voy a jubilar como directora de Lisauro. No me voy a ir de Lisauro porque Lisauro va más allá de ser una escuela oficial, es un movimiento pedagógico donde yo me voy a quedar y vamos a seguir pensando otras cosas. Estamos pensando en la escuela de formación docente. Mirá, ahora tenemos un secundario y eso a los pibes del Isauro, que una de las características que tiene un pibe en situación de calle es la temporalidad, ¿no? No solo de vivir la inmediatez, sino de cuando vos pensarse no más de hasta los 30 años. Para ellos ya eso es la vejez total, porque conviven con la muerte, ¿no? Entonces, abrir el secundario junto con la Universidad de Avellaneda, porque es articulado con la Universidad de Avellaneda, implicó que los pibes vayan a cursar una materia a la universidad e implicó que se amplíe su temporalidad. Y piensen, por ejemplo, en decir, cuando había chicos que estaban haciendo acá el taller de costura y hacían ecobolsas y recibían dinero por ello y se sentían como costureros, dijeron, no, me dice uno, eso para mí es un hobby, yo voy a ser diseñador gráfico. Entonces, eso realmente, que un pibe que vino a estudiar la educación primaria, que apenas si sabía leer y escribir, terminó la primaria, esté haciendo el secundario y además pensando en ir a la universidad, ¿viste? Eso es lo que hace que uno se aferre al Isauro. Porque ese pibe tenía otro, la lógica de esta sociedad lo iba a llevar a otro lado, iba a terminar de otra manera. Y ahora está estudiando y está pensando en hacer otras cosas. Y bueno, y en ir a la universidad. Está yendo a una universidad y también es posible porque existen universidades populares como la de Avellaneda que permiten esto, que permiten un secundario en un Isauro Arancibia, ¿entendés? Entonces, bueno, todo eso hace que uno siga y que, por supuesto, que ahora, bueno, ya tenemos el nivel secundario, ahora tenemos que hacer un terciario. Para eso me correré de la dirección de la escuela, me jubilaré. Pero cuando nos entreguen el edificio y la escuela esté en toda su norma, como debe ser, ahí me voy a jubilar y me voy a dedicar a armar la escuela de formación docente. O sea, que no se alegren, que no me voy a ir a tejer batitas. Quien habla es Susana Reyes, la directora del Isauro Arancibia. Sí, yo quiero hacerte una preguntita. Radio Presente está en el Ex Olimpo, que es un ex centro clandestino de detención. Y bueno, como forma parte de lo que es el circuito AVO, me gustaría saber un poco qué te genera a vos que a través de la memoria se haga un recorrido, por ejemplo, por los diferentes sitios, transitándolo desde, por ejemplo, desde una radio, desde algún taller. Y a mí, o sea, me parece que es fundamental, que es, digamos, es educación es memoria, porque con la memoria colectiva, o sea, hay disputa entre los relatos históricos, ¿no? Pero justamente es la memoria colectiva, la memoria del pueblo, la que va a lograr, digamos, construir nuestra identidad y que no nos la roben, ¿no? Porque siempre se roban palabras, se roban cosas que tienen que ver con nuestra identidad y las tergiversan. Me parece que es fundamental que se haga ese recorrido. Para mí, o sea, a mí en lo personal, digamos, este proyecto de la Escuela Isauro Arancibia no empezó ahora. o sea, en mi vida tiene que ver con otra lucha, o sea, que se continuó, que yo llevo banderas de muchos compañeros. Y además tampoco en, digamos, en la historia argentina, ¿entendés? O sea, nosotros creo que venimos de más allá, somos parte de esa historia que viene con Simón Rodríguez, antes con los pueblos originarios, somos la historia de la resistencia, nos ubicamos de ese lado nosotros. Entonces, obviamente que donde cayeron compañeros, ahí es donde tenemos que estar, digamos, porque jamás se hubiesen imaginado que íbamos a convivir con pibes que viven en la calle, ¿entendés? Nuestros compañeros de entonces. Entonces, bueno, me parece que está buenísimo y apoyo todo lo que tenga que ver con eso. Recién comentabas que, bueno, que en agosto cumplen 20 años. Sí. Si tenemos que hacer un festejo y en ese festejo tenemos que recorrer un álbum de fotos y tenés que elegir tres fotos del recorrido de estos 20 años, por ejemplo, así flashes, que algo que te acuerdes para regalarnos. Bueno, unas fotos que son muchas y que son los pibes, con los pibes en Córdoba, todos los años que pudimos ir hasta el 2015, que pudimos viajar a Córdoba y estar de vacaciones con ellos, esas fotos son inolvidables. También fuimos a Bariloche porque logramos ir a Bariloche. Cualquier foto donde viajamos, fuimos también tras las huellas de Isauro, viajamos a Tucumán. O sea, cualquier viaje con los pibes son fotos inolvidables. Una foto en la legislatura, que la tenemos por ahí también, que es nuestros pibes con la mano así, hablando y defendiendo su escuela. Esa foto también. Y bueno, y la última foto que tuvimos con, cuando hicimos un día de reflexión sobre el sujeto pedagógico de todos los trabajadores de la escuela, que éramos 70 y pico acá en el comedor. O sea, poder encontrarnos todos juntos cuando no nos vemos, porque algunos vienen un día a la semana, estar todos juntos fue realmente muy, muy potente. Muy potente. Gracias, Susana, bueno, Reyes, por abrirnos las puertas, aunque las puertas sabemos que están abiertas, y bueno, por compartir esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tanto, por todas las fotos. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego.